Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales. Muy buenas tardes a todas y todos los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos aportar desde nuestra disciplina, el derecho, para conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Para introducir el tema, me parece adecuado referirme a una fábula. Mi profesor Raúl Gallardo, profesor de castellano, lo que demuestra el interés que tengo en el tema de hoy, me señalaba que una fábula era un relato ficticio, breve, con intención didáctica o crítica, y que terminaba con una enseñanza o moraleja. Muchos recordarán la fábula de la cigarra y la hormiga. Se las recuerdo, sé que no se acuerdan de ella. Una hormiga sacaba al sol en invierno todo el trigo que había recogido durante el verano. Una cigarra hambrienta, viendo tantas provisiones, se acercó a pedirle que le diese un poco de aquel trigo, a lo cual la hormiga respondió: «Amiga mía, ¿qué hiciste durante el verano mientras yo trabajaba?» «Andaba cantando por los prados», contestó la cigarra, «y por eso no me quedó tiempo para recoger provisiones». «Pues si cantabas en verano», repuso la diligente hormiga, «baila ahora en el invierno». Y recogiendo otra vez el trigo en su agujero, se rió de la holgazanería e imprevisión de la cigarra. La moraleja: debemos trabajar a tiempo para que no nos falte con qué vivir en adelante. En nuestra sociedad, y en general en todas las sociedades del mundo, en gran parte de las sociedades del mundo, las pensiones generan conflictos. Ya sabemos que un número importante de nuestros compatriotas no tiene fondos de pensiones, no porque hubieran sido cigarras, sino porque sus remuneraciones eran bajas y el costo de la vida alto, siendo en el futuro que este costo será aún más alto todavía. Para conversar de las pensiones y la reforma previsional, contamos con dos grandes invitados. En primer término está el profesor Claudio Palavecino, abogado, el profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad. Claudio, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto siempre estar aquí en este programa. Y Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Recaredo, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Antes de entrar en terreno, como es habitual, escucharemos en esta oportunidad la canción When I Am 64 de los Beatles. A line stating point of view, indicating En el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Claudio Palavicino y Ricardo Gálvez. Una pregunta para ambos. ¿Cuáles son los sistemas de pensiones que existen en nuestro país? Profesor. Bueno, mire, desde el punto de vista teórico se habla siempre de sistema de capitalización y de reparto, ¿no? En Chile, el sistema general es el de capitalización individual, ¿no es cierto? El afiliado cotiza a una cuenta individual, esa cuenta la administra una AFP, la rentabiliza y con el, diríamos, capital acumulado más su rentabilidad se financia una pensión. Paralelo a este sistema queda todavía el sistema antiguo, ¿no es cierto? El sistema que se llamaba de las cajas, que originalmente era más bien de capitalización colectiva y devino en reparto por diríamos, problemas que tuvo aquel sistema, y que está, diríamos, yo siempre lo decía así, ahora ya no lo sé, estaba en trance de muerte, ¿no? Estaba con, diríamos, los que en su momento estaban afiliados y no se pasaron al nuevo sistema, o bien que estaban pensionados ya. No sé si quedará todavía gente, diríamos, pensionada al momento que se cambió el sistema. Y luego también está el sistema de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y de orden, ¿no? Que es un sistema, diríamos, de reparto, y el que, a mi juicio, de manera más clara, muestra, diríamos, el tremendo impacto fiscal que tiene, diríamos, un sistema de reparto, porque eso es un auténtico, diríamos, pozo sin fondo, ¿no? Yo diría que esos son los sistemas. Sí, bueno, para complementar, tenemos que recordar que en nuestro país además existe un esquema de ahorro previsional individual, ya que permite que las personas puedan, según la disponibilidad excedente de sus ingresos, destinar una parte adicional al ahorro. Y tenemos también un esquema que consiste en el llamado pilar solidario, que es netamente también gasto público, que se encuentra focalizado en el 60% más pobre de la población, que en el caso de que no haya cotizado y no tenga derecho a una pensión en ninguno de los sistemas que describió anteriormente Claudio, esta persona podría acceder a lo que conocemos como una pensión básica solidaria, ¿ya? En el caso de que los aportes de la persona a un sistema contributivo sean insuficientes para que financie una pensión por sobre el nivel de la pensión máxima con aporte del Estado, la persona va a recibir una asignación proporcional al monto que logra autofinanciar, que es llamada aporte previsional solidario. ¿Ya? Entonces tenemos la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario como otros componentes dentro de este pilar solidario, y con eso podemos, por así decirlo, cerrar esta descripción del sistema en nuestro país. ¿Cómo se definiría el actual el sistema general, el sistema general de pensiones? ¿Es 100%? Ustedes ya mencionaron 3 o 4 variantes, pero en general el principal sigue siendo el de capitalización individual, por el número de trabajadores que están involucrados. Se puede enfocar desde distintas perspectivas, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de la financiación, se habla de capitalización individual porque evidentemente que en lo sustancial la pensión se financia con lo que ha logrado acumular el afiliado a través de sus aportes mensuales más la rentabilidad. Pero también lo podemos enfocar desde el punto de vista del tipo, diríamos, de beneficio, ¿no? Hay sistemas de beneficio definido y de contribución definida. Este sería un sistema de contribución definida, donde se conoce claramente cuál es la contribución o aporte que hay que hacer, pero diríamos el beneficio final va a depender de del capital y la rentabilidad acumulada. Hay otros sistemas, por ejemplo el de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, o el sistema, diríamos, antiguo, que son de beneficio definido, es decir, el sistema asegura, diríamos, una tasa de reemplazo del salario activo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, entonces tenemos un sistema, diríamos, de capitalización individual con contribución definida. Claro, ese es el sistema que opera en el régimen general y es importante también quizás tener ese punto de partida como una perspectiva que nos ayude a entender de que no estamos hoy día ante un sistema mixto en términos de pensiones, sobre todo porque al observar la experiencia comparada seríamos como dentro de lo que se entiende como sistema mixto como una particularidad, puesto que la mayoría de los sistemas mixtos se articulan mediante espacios donde el régimen general de pensiones es tanto financiado ya sea por aportes públicos generales o por las contribuciones de los individuos que pertenecen al sistema, y las prestaciones también tienen esa mixtura de financiamiento. Entonces, en gran medida hoy lo que vemos es que existe un sistema de cuentas individuales, esencialmente, que es administrado por empresas privadas con fines de lucro, que son las AFP, y en paralelo de esto existe una fuerte transferencia del Estado dentro del régimen contributivo civil, que es el del pilar solidario que describimos anteriormente. En el caso que ustedes mencionan, aquí lo fundamental siempre es el financiamiento. Cuando hablamos del financiamiento que hace, por ejemplo, el Estado, en realidad no lo hace el Estado, sino que lo hacen todos los ciudadanos a través de los impuestos. El sistema de reparto, ese sistema de reparto se estructura sobre la base de que son todos los aportantes o el Estado principalmente quienes efectúan un pago o la recaudación. Mira, si lo miramos por ejemplo desde la perspectiva del sistema antiguo, originalmente esto se financiaba con las propias contribuciones de los trabajadores, ¿no? En una suerte de caja común. Pero como eso tendió a ser insuficiente en el tiempo, se requirió siempre, ¿no es cierto?, aportes directos desde las leyes de presupuesto. Entonces, terminan, diríamos, siendo financiados, diríamos, por todos los contribuyentes a través del presupuesto general, sin perjuicio de que una parte significativa se financie con la contribución, ¿no es cierto?, algunos llaman impuesto al trabajo, ¿no es cierto?, la cotización, diríamos, que se genera, ¿no es cierto?, en los contratos asalariados. Sí, desde nuestro punto de vista, el esquema al que señalamos como esquema de reparto, podemos entenderlo en abstracto, y en abstracto claramente una idea que es popularmente difundida, en donde los ingresos por lo menos tienen que ser iguales a los gastos del sistema, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio entre estos. Entonces, cuando eso comienza a ser aterrizado en las realidades de los distintos países, que hoy día son el 95% de los países del mundo que tienen esquemas de reparto como pilar central en sus sistemas previsionales, lo que vemos es que cada país tiene una estructura distinta de este sistema. Pero ¿cuáles son los puntos comunes? Primero, que el aporte generalmente ocurre de manera tripartita, es decir, aporta el trabajador, su empleador, y aporta también el Estado a través de impuestos generales. Ya. Claro, hay algunos, como se ha señalado acá, podrían decir de que finalmente el costo del trabajador, de su cotización, más la del empleador, al final lo asume la misma unidad productiva. Entonces, ahí la discusión más que todo se podría enfocar desde el punto de vista del derecho, o sea, qué es lo que se está financiando en términos de un derecho social. En gran medida lo que se está financiando son prestaciones que se van a pagar en ese mismo momento, y eso también es interesante porque si bien en un inicio podríamos entender que además los sistemas de reparto son bastante longevos en la historia del mundo, en un inicio estos sistemas no consideraban un componente de capitalización. Hoy en día los fondos de reparto consideran lo que es llamado un fondo de reserva, ¿ya? Incluso nuestro sistema hoy día, podríamos añadir a la descripción inicial, tiene un fondo de reserva de pensiones. ¿Ya? Entonces estos fondos de reserva son colectivizados, por así decirlo, colectivizar la inversión, una inversión pública, que va a venir también a generar un aporte para el financiamiento de los gastos que tiene el sistema de reparto. Entonces, ahí este modelo que describía Claudio recientemente, que es el sistema anterior que operaba en Chile, que desde el punto de vista de nosotros como Fundación Sol también hay bastantes críticas por la alta fragmentación, la desigualdad en el pago de beneficios, una serie de otras cosas, es un modelo de sistema de reparto que hoy día ya no opera en muchos países del mundo. O sea, es muy difícil encontrar ese tipo de esquema. Hoy día a lo que tienden los sistemas es unidad administrativa y sobre todo diversificar las fuentes de financiamiento. ¿Cómo calificaría entonces el caso en nuestro sistema de pensiones actual? ¿Bueno, malo, regular? ¿Cumple la función o no la cumple? Bueno, desde nuestra perspectiva, para poder evaluar es importante establecer algunas medidas donde se realiza esa evaluación. Y en estos términos, nosotros hemos evaluado este sistema en función de sus resultados. Y un resultado que se espera como obvio de un sistema de pensiones es que pueda pagar una pensión que se considere suficiente. O sea, ya en el siglo XXI, más allá de una prestación cualquiera, podríamos establecer el concepto de suficiencia, que también la OIT reconoce y establece por lo menos un estándar del 45% esperado como una tasa de reemplazo. Entonces, pero bajo, o sea, eso, el 45% de la remuneración que tenía antes jubilado. Claro, por lo menos del promedio de los últimos 10 años, con una contribución de al menos una carrera 25-30 años. Cuando hoy día vemos las pensiones que reciben las personas que completaron entre 25 y 30 años de contribuciones, vemos que esas personas están por debajo del 60% del salario mínimo, ¿ya? Entonces, claramente ahí se está produciendo un problema, porque si bien la comprensión de por qué eso ocurre puede estar dada por la estructura del sistema de cuentas individuales, ¿verdad? De que ese puede ser el resultado de la administración del ahorro individual de la persona, que sea insuficiente. La pregunta es, si no es suficiente con cuentas individuales, entonces, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos el sistema tal como se encuentra o generamos un cambio para que sea la sociedad la que determine el nivel de pensión que va a considerar suficiente y que le va a exigir al sistema de pensiones? Es decir, una sociedad que adapta al sistema de pensiones a sus necesidades y no un sistema de pensiones que le exija a la sociedad adaptarse a sus resultados. Sí, mira, yo lo que diríamos, yo tiendo a coincidir en que el sistema de pensiones no otorga, diríamos, pensiones satisfactorias. O sea, nadie podría negar eso para un porcentaje significativo de la población, y eso de alguna manera va a tener que ser corregido, ¿no? Aquí, si algo nos muestra el estallido social, es que los problemas, diríamos, sociales no pueden ser resueltos solo desde la racionalidad técnica, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la racionalidad técnica, podría, diríamos, tener una opinión bastante favorable del sistema de pensiones, pero la verdad es que hay que satisfacer, diríamos, unas pretensiones que también conectan con lo emocional, con, diríamos, las expectativas que se forma la población. Y de esa perspectiva, entonces, es efectivo que el sistema actual no resuelve el problema, diríamos, la pretensión que tienen muchas personas de sostener un cierto nivel de vida tras dejar de trabajar. Pero cierto es que el sistema de capitalización individual permite a un sector de la población sí financiar, diríamos, pensiones satisfactorias. Los sectores de más altos ingresos, que tienen mayor capacidad de ahorro, que pueden aprovechar además todo el pilar voluntario, ¿no es cierto? Todo el sistema voluntario. Y por otra parte, permite a toda la población activa, ¿no es cierto? Laboralmente activa y con contrato formal, reunir una cantidad de dinero, reunir, diríamos, una cantidad de capital que parcialmente, permite financiar una pensión. Yo creo que en mi opinión, las correcciones tienen que ser introducidas para complementar, aquel ahorro individual. Yo lo que tiendo a ver, sin tener una bola de cristal, es que efectivamente yo creo que vamos a transitar hacia una fórmula, diríamos, solidaria como pilar fundamental del sistema, y el ahorro, diríamos, individual, diríamos, va a pasar a ocupar un papel, diríamos, secundario, ¿no? Secundario o complementario, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiende a ver hacia el futuro en Chile. Solo termino diciendo que hay un problema tremendo, ¿no es cierto?, que están enfrentando todos los países, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la financiación del sistema, porque no se trata simplemente de que la deliberación democrática determine, ¿no es cierto?, cuál es el beneficio, ¿no es cierto?, social y políticamente aceptable, ¿no es cierto?, para una sociedad, sino que hay un problema de financiación de esto, que es un problema tremendo que tienen que enfrentar todas las democracias hoy. Si fuera quien paga, o sea, quien define cuál va a ser la pensión mínima, fuera el Estado, o sea, en el fondo el acuerdo político, ¿no sería más razonable que quien administrara las pensiones fuera también el mismo Estado, dentro de la misma ley de presupuesto? Porque en definitiva ahí se plantea un elemento disociador, porque por una parte los fondos están administrados por terceros y sin embargo el Estado después tiene que financiarlo, y la única forma que tiene de financiarlo es a través de impuestos. Es que yo voy a ser muy breve aquí para darle la oportunidad. Yo creo que las administradoras han administrado bien los fondos, así han administrado, la gente no solo conserva el capital, ¿no es cierto?, el 10% de su remuneración que mensualmente va a la cuenta, sino que un porcentaje significativo de rentabilidad. Algunos dicen, ¿no es cierto?, que a lo menos 2/3 de los fondos acumulados corresponden a rentabilidad. Entonces han hecho una buena administración, han hecho lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que el sistema, que diríamos de alguna manera se diseñó bajo unos supuestos que no se han ido dando en materia de empleo, en materia de diríamos de ahorro voluntario, encarecimiento del costo de la vida, expectativas de la gente, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que esa administración es buena. No sé si las entidades públicas podrán, diríamos, replicar una gestión de fondos, capaz de igualar lo que han hecho las administradoras. Ahora, si transitamos a un sistema de reparto, efectivamente los ingresos, diríamos, se netean con los gastos en un lapso corto. O sea, no hay necesidad de capitalización, salvo el fondo de reserva, no hay necesidad de capitalización permanente, y por tanto el tema de la inversión de esos fondos, de la rentabilización de esos fondos, no pasa a ser tan relevante, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la administración, para nosotros también ha sido relevante tener en cuenta de que la forma en la cual la AFP han administrado los fondos ha generado una rentabilidad que es superior al resto de depósitos a plazo en el mercado. O sea, eso es innegable y se observa. Y también tenemos que mirarlo dentro de un contexto en el cual esto no ocurre porque haya una genialidad en los individuos que controlan la AFP. O sea, tenemos que entender que las AFP también son parte de un esquema de ahorro forzoso. O sea, hay una serie... Claro, hay una serie de elementos normativos que permiten que las AFP logren alcanzar niveles de rentabilidad como los que alcanzaron las primeras décadas de operación. O sea, también uno, bajo esa perspectiva, podría plantearse cómo generar las condiciones necesarias y suficientes para que el ente, ya sea público, no tiene tampoco por qué ser directamente estatal, puede tener una condición de autonomía en términos de su concepción. Pero es importante también tener una visión a partir de la trayectoria de esta administración, porque gran parte del 8% real que se dice que han rentado los fondos de pensiones se construye en las primeras décadas. O sea, la primera década de operación de este sistema, la rentabilidad promedio de los fondos bordeó el 12%. La segunda década tuvimos una rentabilidad de un 10%. ¿Y en la primera década había más AFP que las que hay hoy día? Así es. En la primera y en la segunda década tuvimos por lo menos 3 veces más AFP de las que tenemos hoy día. Entonces, cuando comenzamos a observar que se han aplicado también normas para incentivar el ingreso de otros actores al mercado, ¿verdad? Cuando se redujo el encaje anteriormente y realmente no hubo una explosión de actores que se incorporaron a este mercado que ya está bastante concentrado, ¿verdad? Lo que fue ocurriendo al final del día es que no hubo una reacción en términos de la rentabilidad, porque la rentabilidad, si la vemos ahora llegando a esta última década que se cierra, ya está debajo del 5% real. Entonces, esta es una perspectiva que es muy relevante, porque no corresponde solo al comportamiento de estos fondos que tienen una estructura para poder ser invertidos con una serie de normas que les favorecen y les facilitan el trabajo, sino que también responde a una dinámica global en términos de los mercados de capitales, en función simplemente de cuáles son los retornos que están pudiendo obtener las inversiones. Entonces, cuando esa dinámica global vemos que afecta directamente a las personas que se van a jubilar, puesto que todo su ahorro en la actualidad está destinado a esa estrategia de inversiones, entonces la pregunta es si en el mediano y largo plazo es eficiente mantener esa estrategia para financiar pensiones, porque lo que ocurriría en el caso de que los resultados de esta rentabilidad obtenida cada vez sean menores es que las pensiones van a ser menores, y si las pensiones van a ser menores, y como mencionaba Claudio también, la necesidad o este sentido de satisfacción, ¿verdad? Cada vez que sean más exigentes, alguien va a tener que colocar el adicional, y probablemente va a ser a través de gasto público, y si mantenemos la estructura tributaria que hay hoy en nuestro país, ese gasto público se financia en su mayoría mediante el consumo de la mayoría de la población, ¿ya? Entonces ahí también es importante que hagamos una mirada integral cuando vemos el financiamiento del sistema y tengamos en cuenta que el mediano y largo plazo no va a tener las mismas rentabilidades que logró en los periodos anteriores. O sea, en el fondo, la existencia de competencia entre la AFP es un elemento vital para los efectos de tener una mejor rentabilidad. Bueno, no está, de... no está claro. Claro, no es no una... Está, no, no, está, o sea, no conozco un estudio que... Estadísticamente, si la rentabilidad mayor se produjo en los primeros periodos, donde había es más que, FP... Es que pero además había una, hay otros elementos. Puedo complementar un poco, brevemente. Es que además, las primeras décadas, tenemos que recordar de que las FP no habían iniciado todavía el flujo de inversiones hacia el extranjero. Era principalmente inversión nacional. Claro, entonces fue una dinámica que también favoreció el crecimiento de la industria financiera en nuestro país. Entonces eso es lo que permitió generar estos fuertes retornos. Luego la AFP, cuando ya comienza a bajar esta dinámica nacional, empiezan a buscar también en los mercados extranjeros sin los mismos resultados. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Claudio Palavecino y Recaredo Gálvez. Habíamos terminado, faltaba una idea más respecto a la pluralidad de... Sí, es básicamente que la pluralidad de actores, para decirlo en términos sencillos, que haya muchas AFP, digamos, no es necesariamente garantía de alta rentabilidad, sino más bien son las condiciones de los mercados financieros internos y externos las que van a definir cuánto diríamos se rentabiliza. Es cierto que si uno hace el análisis histórico, los retornos van bajando en todo ámbito de mercado financiero, ¿no? Y ese es un problema que tiene que enfrentar un sistema de capitalización, sea individual o colectivo, ¿no? Que sea, ¿cómo invertimos los dineros de manera que generen unas rentabilidades que permitan cubrir, diríamos, en un sistema de capitalización, las pensiones, en términos razonables, o en un sistema de reparto con fondo de reserva, la contingencia demográfica, ¿no? Antes de comenzar el tema de la reforma específicamente, se afirma siempre que Chile es un país que está envejeciendo muy rápidamente. O sea, ¿eso en qué incide en el tema de las pensiones? Bueno, ahí hay dos cosas que son importantes destacar. Una, de que este envejecimiento que se atribuye a nuestro país es posterior, podríamos decir, no está en su punto más contundente, puesto que nuestro país atravesó durante estas últimas tres décadas, por lo menos, lo que se conoce como un bono demográfico, en lo cual existe una gran cantidad de trabajadores activos contribuyendo al sistema y una pequeña cantidad de personas que están exigiendo una pensión. Entonces, este podríamos haberlo conocido como un gran momento para poder generar los excedentes necesarios para financiar un sistema público de pensiones o de seguridad social, incluso excediendo solo la prestación de la pensión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Bueno, probablemente va a ser el año 2050, donde vamos a tener una proporción de aproximadamente un tercio de personas mayores de 65 años. Entonces, la pregunta que debiésemos plantearnos ahora es cómo logramos que cuando esa población sea tan importante en relación a la población total de nuestro país, no sea una población envejecida en la pobreza, o no sea una población que en ese momento esté demandando una serie de servicios al Estado porque no tiene las coberturas necesarias para poder sostenerse por sí misma en ya sea la posibilidad de consumir cotidianamente lo que sea necesario, desarrollarse intelectualmente como lo considere, etcétera. O sea, si tenemos una situación de envejecimiento del país, no es solo un problema de un sistema de pensiones, es un tema que tenemos que ver como sociedad, y un punto dentro de ese tema es el tema previsional. Y la mejor manera de resolverlo probablemente es salir del actual esquema de cuentas individuales tal como está hoy en día, que es como hemos visto se generan resultados que no son suficientes. Más allá de que la persona tenga una expectativa o no, podríamos coincidir en esta mesa probablemente, o esa pregunta que quisiera plantear, en que una pensión para alguien que cotizó 30 años, que sea menor al salario mínimo, no es suficiente. Más allá de la satisfacción o la expectativa de esa persona, no es suficiente socialmente, puesto que por algo hemos definido la métrica que es el salario mínimo. Sí, no, como yo no soy político y soy más bien académico, puedo, diríamos, darle malas noticias a la gente sin ninguna consecuencia, ¿no? Yo creo que la verdad que la gente va a tener que, de alguna manera, por la buena o por la mala, comprender que no es posible, diríamos, que ningún hoy por hoy ningún Estado, Chile menos, le asegure que tras la jubilación, independientemente de su contribución, va a sostener un nivel de vida cercano a, diríamos, al que tenía mientras era activo, ¿no? Yo creo que lo que razonablemente puede asegurar un sistema de seguridad social en Chile, en Sudamérica, es que nadie caiga por debajo del nivel de la pobreza. Diríamos, un sistema que le asegura a las personas un piso, diríamos, y los proteja contra, diríamos, la indigencia o los niveles de pobreza más diríamos, intolerables, ¿no? Pero la gente debería, de alguna manera, asimilar, asumir que o tendrá que extender su vida laboral activa, lo que plantea otros problemas además que tienen que ver con el mercado de trabajo, si los mercados de trabajo van a poder sostener población, diríamos, manteniéndose activa más allá de los 65 o 60 años, y diríamos, en la medida de lo posible, mejorar, diríamos, sus redes de apoyo, sus, ahorros, sus inversiones, etcétera, de modo de prever la vejez y no creer que despreocupándose del futuro, caerá, ¿no es cierto?, maná del cielo y podrá sostener su nivel de vida en el futuro, ¿no? Yo me tengo que ser pesimista en relación a las posibilidades que desde la política, se pueden lograr en materia de mejora de las pensiones. Yo creo que eso, los avances van a ser muy... Y ahí entramos al tema, los avances tienen que ser bien, bien cuidadosos y modestos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las principales modificaciones que se van a plantear al sistema actual, al sistema general actual? Hablemos en general, que se refiere a la capitalización individual, porque el especial entiendo que no se toca. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el sistema antiguo. Nadie va a tocar en este momento a las Fuerzas Armadas. Sí. las quieren tranquilitas ahí, ¿no? Así que eso no va a pasar. Si te refieres al proyecto del gobierno, ¿no? El proyecto del gobierno... Nuevamente digo que la racionalidad técnica no siempre va de la mano de la racionalidad política. El gobierno trata de ceder un poco a la presión social, diríamos, refuerza el pilar solidario, crea esta suerte de pilar de ahorro colectivo, le va a meter más plata, ¿no es cierto?, a las pensiones, incrementa, ¿no es cierto?, la cotización. Todos sabemos este 6%, ¿no es cierto?, que va a ser de cargo, se supone, del empleador. Eso también es una trampa retórica, porque finalmente eso, diríamos, termina saliendo siempre del bolsillo del trabajador, o sea, va a disminuir el neto, diríamos, que percibe el trabajador en mano, aunque formalmente aparezca que lo paga el empleador, ¿no? Temas interesantes, ¿no es cierto? Se igualan, ¿no es cierto?, las pensiones a la básica solidaria de vejez, de acuerdo a la última modificación, que son 168.000 pesos, ¿no es cierto? Ese parece que va a ser el piso. Además, ¿no es cierto?, se plantea que para quienes han cotizado en el sistema 30 o más años, la pensión no va a poder ser inferior al ingreso mínimo legal. Eso como dos elementos que introduce la reforma. Interesante también, por eso se habla también de la aporte a la clase media, ¿no es cierto? La circunstancia de que quien haga retiro programado, ¿no es cierto?, desde la AFP, no pueda retirar una pensión inferior a la básica solidaria, va a beneficiar evidentemente a aquellas mujeres o personas que no estando dentro del 60% más pobre de la población, no han logrado, diríamos, financiar una pensión equivalente, ¿no? Porque nos dicen, hay gente que obtiene pensiones de 30 mil pesos, ¿no? Efectivamente, hay gente que obtiene incluso más baja, ¿no? Las señoras que cobraron el bono por hijo nacido vivo y solo tienen el bono y no pertenecen al 60% más pobre de la población, diríamos, sacan pensiones de 2 mil pesos, ¿no? Eso se va a intentar corregir por esa vía. Pero no hay... Y otro elemento interesante de la reforma es que introduce nuevos actores a la administración. Entidades sin fines de lucro, las cooperativas de gestión de fondos de pensiones y otras. Yo diría que por ahí va más o menos la reforma. Sí, yo creo que dentro de lo que hemos estado comentando también hay otra cuestión que es importante, que si bien tiene que ver con el discurso político, también tiene que ver bastante con el curso de las políticas públicas, que esto del mensaje de cómo prepararnos hacia el futuro. Probablemente hace casi menos de 40 años atrás, cuando se le dijo a las personas que con el porcentaje de su ahorro que se estaba destinando a las cuentas individuales, más un 5% de rentabilidad real, menor de lo que se alcanzó, iban a poder obtener después de 40 años por lo menos el 80% de su salario con este nuevo sistema, muchas personas creyeron ese mensaje. Y probablemente cuando se le dice a las personas que basta con que sean precavidas, que planifiquen su futuro, que vean bien el mercado de inversiones y cómo pueden participar, con eso se va a poder resolver el problema que podrían tener con la insuficiencia de ingresos previsionales. Desde nuestro punto de vista, eso tampoco es así. O sea, las personas necesariamente, al vivir en sociedad, debiesen poder resolver sus problemas de manera colectiva. Y ahí es donde es importante de que este tema no lo miremos desde esa perspectiva individual, según lo que nosotros creemos. Por eso es que existen los sistemas de pensiones, porque las sociedades de manera colectiva buscan cómo resolver una situación que genera un perjuicio social. Entonces, en ese ámbito, cuando es importante colocar en la mesa esta reforma, porque si estamos pensando de que esta reforma surge en ese contexto, en el contexto donde como sociedad estamos buscando de qué manera resolver un problema actual, que es el de las bajas pensiones, probablemente este no es la mejor manera de resolver ese problema, creemos. Y ahí hay que tener también otra cosa en consideración, que es que esta es una reforma que se va a implementar de manera gradual. El incremento del 6% que se acaba de señalar acá es un incremento que no se va a obtener sino hasta el año 2031. Ya ahí vamos a estar en régimen recién en términos de este adicional, y tenemos que entender también de que la forma en la que se va a estructurar este 6% es la cotización adicional. Claro, la cotización adicional va a ser a través de tres fuentes. O sea, esto va a ir a tres, por así decirlo, formas distintas de entender la manera en la cual se van a financiar las prestaciones. La primera es la que dice relación con estrategia de cuentas individuales. Luego está la estrategia de este fondo de ahorro colectivo o previsional, ¿verdad?, donde va a ir destinado un 2,8% del 3. Y por último tenemos un seguro de dependencia, donde va a ir un 0,2%. ¿Ya? Entonces, todos estos tres aspectos que acabo de mencionar van a tener un incremento gradual de la cotización que se va a destinar, siendo el fondo de ahorro colectivo el que va a tener el incremento más acelerado. Pero eso, en cierta medida, también responde a una forma en la cual la sociedad debe ir planificando esta situación. O sea, no es que el próximo año o en dos años más los empleadores tengan que financiar un 6% adicional de la cotización. Esto les va a permitir a empleadores poder también tener una perspectiva financiera de este nivel de gasto y de qué manera esto es absorbido por las utilidades de la empresa. O sea, es pagado desde el por así decirlo, el capital. Entonces, cuando lo vemos en ese orden de cosas, al final también uno ahí entiende, bueno, en la relación laboral parece que también van a haber cuestiones que van a estarse discutiendo en relación a este extra, puesto que esto también podría condicionar en parte las negociaciones colectivas, podríamos decir, puesto que el empleador podría argumentar un incremento del costo laboral, ¿verdad? Y que eso podría disminuir las expectativas de los trabajadores en términos de su reajuste. O sea, esta reforma no la miremos solamente en el tema de pensiones, bien amplio el aspecto. Ahora, hay beneficios que se van a entregar en esta reforma solo una vez que esté en régimen. Entonces eso también, 11 años más o menos. Claro, entonces eso también en gran medida es algo que debemos ponderar teniendo en cuenta la urgencia de lo que se está demandando y teniendo en cuenta además el proceso que este año se va a desarrollar, ¿verdad? Que va a estar cargado probablemente a una serie de anuncios, a una serie de propuestas también que vayan en este marco de temas previsionales. Así es que desde, como nosotros hemos venido analizando por lo menos el resultado de esta propuesta, creemos que en el corto plazo no resuelve el tema de las bajas pensiones y probablemente no es la estrategia más eficiente, porque al final y al cabo también va a significar gasto del Estado, que va a tener que realizarse una especie de autopréstamo a través de los fondos soberanos, que después va a tener que retornar para poder financiar en un principio los beneficios de esta reforma. Creemos que lo más eficiente hubiera sido poder incorporar a un esquema público parte de la cotización o el total de la cotización que hoy día va a solo a cuentas individuales. ¿Qué va a pasar con las AFP? con este proyecto. Mire, con este proyecto no pasa nada con la FP. Ahora, yo también soy pesimista en relación con el futuro de las administradoras, independientemente de la opinión, que yo tengo una opinión favorable sobre la gestión que han hecho, sobre el aporte que han hecho, no solo evidentemente a la seguridad social, sino que diríamos al crecimiento de este país, ¿no es cierto? A buena parte, diríamos, de la revolución económica que significó, ¿no es cierto?, los últimos 30, 40 años en este país. Independiente de eso, yo creo que la AFP tiene los días contados. Yo creo que si el gobierno de Piñera termina su periodo y digamos viene un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno va a ser, tengo la impresión de que va a ser un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? Y el clima de opinión, por un lado, y la necesidad de alguna manera de recursos por parte del fisco plantean diríamos un futuro, diríamos, poco promisorio para las administradoras en un mediano plazo, ¿no? O sea, yo creo que van a sobrevivir a este gobierno y poco más. Claro, desde ese punto de vista, si compartiéramos la perspectiva, podríamos pensar de que esta es una especie de reforma de macetero, ¿verdad? Como fue anteriormente en otra época de la historia, previo a los 70, ¿verdad? Como se consideraron los primeros impulsos de la reforma agraria, que en el fondo, si bien no se destaca bastante el gobierno de Efraín Montalva, las primeras reformas que dieron curso a esas transformaciones se dieron en los gobiernos anteriores, que no eran del mismo corte político. Entonces, quizás en la perspectiva que plantea Claudio, aquí estamos ante una reforma que, si bien no toca la AFP en este momento, sí está sentando las bases para que en el mediano plazo podamos pensar en un sistema que es totalmente distinto. Entonces, yo creo que ahí lo que es importante es hacer una combinación entre las perspectivas técnicas y también las urgencias políticas y, sobre todo, las urgencias materiales que tienen las personas en términos de la reproducción de su vida. O sea, con la insuficiencia de ingresos eso se ve limitado. Y con la dependencia también. O sea, si depende netamente de subsidios estatales y no del fruto de su pensión contributiva y de su salario, la persona probablemente tampoco podemos entenderla que está con todas las posibilidades de desarrollarse en la sociedad, porque tiene esa dependencia. Entonces, por eso es importante que el mediano plazo no esté solo mediado por cómo transformamos el sistema de pensiones, puesto que debemos mirar ejemplos como el de Noruega, que en gran medida la transformación que se realiza en términos de cómo administrar su fondo soberano permite que generen una especie de círculo virtuoso con su matriz productiva y el cambio de su matriz productiva y al mismo tiempo el financiamiento de las pensiones. Entonces, nosotros podemos pensar, si es que generamos el desarrollo de un sistema sofisticado para financiar pensiones, que tenga un fondo de reserva que permita realizar inversiones y que esas inversiones permitan también modificar la matriz productiva de nuestro país, podemos en cierta medida ir pensando cambios que son más profundos que solamente el pago de pensiones. Entonces, las oportunidades que nos dan tanto las experiencias comparadas al momento de analizarlas, como también las potencialidades de nuestro fondo de pensión del día de hoy para pagar las pensiones a quienes contribuyeron a ese fondo y a quienes futuramente van a participar del nuevo esquema previsional a partir de esta reforma o el que se modifique, son oportunidades que tenemos que mirar siempre desde una perspectiva donde pongamos los fines por sobre los medios. Desde nuestro punto de vista, se ha colocado el crecimiento económico en nuestro país durante estos últimos casi 40 años como un fin, ¿verdad? Y probablemente tenemos que mirarlo como un medio para un fin social que tiene que ver con ciertas condiciones de bienestar, con prestaciones suficientes, con relaciones sociales que, por lo menos en ciertos ámbitos que nosotros creemos fundamentales como el trabajo, puedan tener normas que permitan mayores niveles de simetría y no las profundas desigualdades que se dan hoy. Estuve viendo un análisis de en qué invertía la AFP. En general, dice que el bono, en bonos del Estado, o sea, deuda fiscal, es un 16%, fondos mutuos un 36%, depósitos bancarios un 6%, en bonos de empresas nacionales, bonos que son títulos de deuda, un 6%. O sea, en realidad la participación o la forma de invertir en activos son fundamentalmente de carácter financiero, muy pocas empresas. Bueno, y eso cómo se sustenta en el tiempo, porque en el fondo estos son, por ejemplo, en el caso del Estado, bono del Estado significa deuda estatal, que se financia mediante impuestos. ¿Cómo se hace el sistema entonces para financiarlo? Pues es que tú estás preguntando, me estás haciendo la pregunta que yo creo que todos quisieran poder responder, Eduardo, todos quisieran poder responder. Pero yo quiero insistir, más allá, diríamos, de lo que en teoría podamos planificar como un escenario ideal, que no hay ninguna respuesta contundente para esa pregunta. ¿Cómo podemos sostener un sistema de pensiones, ¿no es cierto?, satisfactorio? Hay por satisfactorio, para decirlo técnicamente, con una tasa de retorno, ¿no es cierto?, cercana, diríamos, a los ingresos activos del pensionado. Pues yo no lo sé. ¿Ah? Y yo creo que si la gente se pusiera la mano al corazón, los expertos se pusieran la mano al corazón, tampoco lo saben. Tenemos además en perspectiva, si uno por ejemplo lee a Jürgen Habermas en el discurso filosófico de la modernidad, o a Jeremy Rifkin, ¿no?, etcétera, tenemos otro grave problema, ¿no es cierto?, que nos vamos a enfrentar a una sociedad que cada vez menos va a generar trabajo asalariado. Y resulta que todos nuestros esquemas están estructurados sobre la base del trabajo asalariado. Y resulta que va a haber, digamos, ya se empieza a ver una crisis en relación con esa diríamos, modalidad de organización de la sociedad. Es decir, va a haber menos necesidad de menos trabajadores con contrato de trabajo. ¿Cómo diríamos, enfrentamos eso? Pues yo no lo sé. No lo sé, yo lo único que llamo a la gente es a tener una cierta moderación en relación a sus expectativas. Es duro decirlo porque, o sea, se le ha metido en la cabeza a la gente que tiene una especie de derecho a sostener su nivel de vida después de jubilado. Pero eso en la práctica va a ser muy difícil. La gente tiene que asimilarlo. Y yo creo que, insisto, que lo serio, lo razonable es que el sistema a lo menos nos asegure no caer en la indigencia, en la miseria. Pero de ahí a asegurarle a todo el mundo que va a conservar su nivel de vida activo tras jubilar desde los 65, ¿no es cierto?, hasta los 80 y tantos años, me parece que es soñar demasiado. Claro, y en ese punto en lo que nosotros creemos que es importante es pensar un modelo que por lo menos entregue una pensión a las personas que vaya, que tenga una relación directa con lo que la persona aportaron, que no es lo que ocurre hoy día. Es importante entender de que hoy realmente lo que es central, y acá también se ha señalado, es la rentabilidad, es decir, en el mercado de capitales, no necesariamente cuánto aportó la persona. Entonces, que el resultado de la pensión es fruto netamente del esfuerzo de la persona no es tan real. Entonces, cuando realmente el resultado de la pensión es fruto del desempeño laboral que tuvo la persona y sus contribuciones, cuando hay una métrica definida, un beneficio definido respecto de esto. Eso es en cierta medida lo que nosotros creemos que es posible de pensar y que es posible de diseñar técnicamente. Por algo, en la mayoría de los países del mundo, los diseños siguen esta perspectiva, los diseños técnicos de sistemas para financiar pensiones. Y eso es lo que podemos pensar también para el caso de Chile, que hoy día ya tiene una población, un nivel de informalidad, un nivel de precarización del trabajo que está bastante profundizado. O sea, en casi 10 años se han generado más de 1.600.000 nuevos empleos, entre empleos destruidos y empleos que se han creado. Y tenemos que de cada 100 de esos nuevos empleos, por lo menos 64 pertenecen a personas que se encuentran externalizadas, subcontratos, suministro, enganche, familiar no remunerado y trabajadores por cuenta propia. Y no cuenta propias con baja calificación y de pocas horas. Entonces, ese es hoy día nuestro mercado de trabajo, y a partir de eso, que ya está precarizado, tenemos que ir pensando transformación. Uh-huh. Hemos llegado al final de nuestro programa. La verdad es que el tema de las pensiones es eterno y costoso. Y con la canción de Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, despedimos nuestro programa de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado ustedes dos. Y muy buenas tardes a todos y todos en su regreso a sus casas. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. if that's all we have. You will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.